Hay muchas maneras de expresarlo. No canchis tukui nacional canchis. Opama de chae nacional. Computa mi mapu. Todas somos nacional. Tu identidad, estés donde estés. Nuestras voces, nuestra radio. La primera parada es Salta. Allí, desde 1953, LRA4 concentra la difusión de los valores culturales de la provincia. Y un programa marca un hito en la radio instalada en el Valle del Lerma. Radio Nacional Salta, AM690, se complace en presentar... ¡Ay, tardecita salteña! Mi guitarra ha sido tú. Así te bebí en las zambas de Dávalos y Falú. Nací esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración. Radio Nacional Tucumán y los amigos de Nacional Tucumán saben que todos los días, de 13 a 14, estamos juntos con todo el país, con la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas en el panorama. Yo no le canto a la luna. Por su privilegiada ubicación, San Miguel de Tucumán ha sido muchas veces anfitriona cálida de las celebraciones por el nacimiento de la patria. Aunque Tucumán también ha sido fundamental en la difusión de la música popular. Fue cuna de nacimiento de la gran voz latinoamericana. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí. Destacamos que a partir del día de la fecha se ha bautizado a LRA 15, Radio Nacional Tucumán, con el nombre de Mercedes Sosa. Media vuelta y la compañera por mal no rueda para seguir. Y en el gaucho le hace un floreo y un zapateo comienza allí. Santiago del Estero tiene buena parte de su identidad modelada por la cultura quichua y un pasado ya mítico en LRA 21 es el alero quichua santiagueño, creación del querido Sixto Palavecino. Amazúa, Amazuya, Amateya. La onda de Radio Nacional Tartagal tiene espacio para todas las voces del Chaco salteño. Entramos en la última hora de Chaco Nuestro por Nacional, como siempre disfrutando de nuestra música nativa, especialmente del norte de la provincia de Salta, en este encuentro de cada sábado por AM540. Y se viene la voz del chaqueño palavecino. Soy Mataco en el Bermejo, soy el sol en Tartagal, en Orán soy el monte y Yarará en Pichanal. Dedicada a la explotación forestal, agrícola, ganadera, petrolera y gasífera, Tartagal es una zona de considerable movimiento comercial. Y a solo 53 kilómetros de Bolivia, Radio Nacional se ha convertido en una compañía inigualable para los pobladores de esta zona de frontera. 18:30, continuamos compartiendo los mensajes para campamento de Paraje El Caballo. A la señora Alberta Santillán se le informa que, si Dios quiere, Emma regresará para ese lugar recién en las vacaciones. Se encuentra bien y está en Mosconi. Firma el comunicado Emma Suárez desde Mosconi. Fue en 1981 cuando Radio Nacional Catamarca ganó su lugar en el éter. Transmite LRA 27, Radio Nacional Catamarca, emisora integrante del Servicio Oficial de Radiodifusión, en la frecuencia de 730 kHz, onda media, desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, República Argentina. Cuesta abajo de la montaña, un arroyo corriendo va. La comunidad catamarqueña ha hecho carne su cariño por esta emisora pública. LRA 27 Radio Nacional Catamarca, desde la Liga Chacarera de Fútbol, Luis Oscar Aiza les dice... Desde Valle Viejo, tranquera abierta al canto argentino, última noche de la 13ª edición de la Fiesta Nacional de la Aguardiente. Sigamos subiendo en este paseo sonoro y en la provincia de Jujuy, conozcamos dos emisoras. Desde el pórtico norte del país... Transmite Radio Nacional Jujuy, AM790. Sus hacedores saben que entre sus oyentes más fieles se destacan los peones de campo que, quizás, se encuentran cosechando tomates, o los camioneros que transportan tabaco, o los pastores que están cuidando sus majadas en plena puna. Para llegar a otra emisora pública en territorio jujeño, hay que trepar a 3.450 metros sobre el nivel del mar. En la Puerta de Oro de nuestro hermoso país, desde 1967, LRA 16, Radio Nacional La Quiaca, la voz de la puna toda, como agüita cantarina, amanece y anochece en esta puna argentina. Puna amada, cuna triste, puna donde yo nací, tierra de los airampales y las blancas puyas puyas, yo te canto, tierra mía, con profundo frenesí. Su presencia hace posible el contacto con las culturas de la región. Radio Nacional La Quiaca presenta a continuación, por esta emisora, El Musiquero Norteño, conducido por su creador, Carlos Undiano. Saltando sobre cada recuerdo que las voces evocan, hasta aquí recorrimos el noroeste argentino, allí donde conviven necesidades urgentes con sabidurías ancestrales, las voces de Radio Nacional escriben su historia en el norte argentino.